El cuidado de nuestro cuerpo, la salud, el bienestar, el deporte, son protagonistas en el arranque de la tarde de cada lunes. Un espacio que, como bien saben, lo hacemos de la mano, en colaboración con Darío Lima, y que hoy, como te adelantaba en la entrada del programa, pues contamos con protagonista de excepción, José Manuel Vilches, traumatólogo y cirujano ortopédico especialista en rodilla. Hoy va a estar con nosotros para hablarnos de muchas cosas. Darío Lima, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué? O sea, ¿quién es José Manuel Vilches y por qué hemos considerado interés que hoy estuviera con nosotros? Bueno, pues para mí es un referente en todo el tema de rodilla. No tiene que ver con mi titulación, pero sí que, pues bueno, es un cirujano ya de renombre y tenemos la suerte de que sea de Ubrique. Y bueno, pues yo viendo la buena trayectoria que tenía, no lo conocía personalmente y un día me atreví a escribirle. Pedí su número, lo escribí por WhatsApp y le dije que si me invitaba a ir a quirófano a ver una operación de ligamento cruzado anterior, que es la que más curiosidad más me llamaba la atención de tener tantos casos y bueno, ya que era mi lesión favorita y la respuesta fue rápida, me invitó y bueno, ya no es que haya ido una vez, que he ido dos. No, pero y con ganas de ir una tercera, ¿no? Sí, seguro. José Manuel Vilches, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de tenerte, de poder saludarte. José Manuel Vilches, lo hablábamos a micrófono cerrado, ¿no? Que aparte de en Artromed, allí en Cádiz, pasas consulta aquí en Ubrique. O sea, que tenemos también la suerte de poder tenerte aquí en Ubrique, ¿no? Sí, ya, vamos, son muchos años los que llevo pasando ahí consulta en Ubrique. Prácticamente desde que terminé la especialidad, no sé si era unos 15, 16 años. Y bueno, ahí voy al centro médico cada 10, 15 días aproximadamente. Uh-huh. Oye, la primera es curiosidad personal, José Manuel, la primera que te voy a hacer. Con lo que odiamos los deportistas a la rodilla, ¿qué le viste? Es que esto también se lo digo a mi podólogo. Le digo, con lo feo que son los pies, ¿qué te hace estudiar podología? Pues a ti un poco lo mismo. Con lo que odiamos los deportistas a la rodilla, ¿qué le viste? ¿Qué atractivo le viste a las rodillas para especializarte en ella? Bueno, pues mira, esto es un poco un cúmulo de ciertas cosas, ¿no? Uno cuando termina la carrera, hace la especialidad, en mi caso traumatología, y bueno, a lo largo de esos 5 años, pues vas viendo la articulación, aquella que más te gusta, aquella patología que, bueno, que despierta a ti un cierto interés, y a eso, pues indudablemente, pues se tienen que unir que las perspectivas laborales, cuando tú terminas, pues van encaminadas hacia eso. Entonces, en mi caso fue así, terminé. Me gustaba la rodilla, era una de las especialidades que más me atraía. Se dio la oportunidad de que me pudiera especializar por ahí y bueno, pues empecé ahí en donde hice la residencia, en Puerta del Mar. De ahí dimos un salto grande a especializarnos en Nueva York, volvimos a Cádiz y bueno, y la vida, la trayectoria y la curiosidad por la articulación, pues es la que me ha llevado pues a especializarme en ella. ¿Por qué crees que la odiamos? ¿Por qué nos dan tantos problemas la rodilla? Bueno, porque yo creo que quizás es una de las articulaciones por su... Yo creo que hay varios motivos. Uno es el tipo de deporte que en los últimos 10, 15 años ha cambiado un poco la perspectiva, la forma y la intensidad en que se realiza, tanto por las personas jóvenes como las personas no tan jóvenes. Quizás hoy en día la cultura de deporte pues es más que hace esos 10, 15 años, y porque anatómicamente son articulaciones que debido a ese deporte de impacto, de pivotaje que se suele hacer actualmente de gran intensidad, pues nos lleva a eso, pues a que la frecuencia de las lesiones sean más importantes. Uh-huh. O sea que nos lesionamos más de las rodillas que de otras articulaciones, ¿o una percepción errónea, José Manuel? Quizás porque algunas de las lesiones no, más importantes... Sí, yo creo que eso lo vemos en la práctica clínica diaria. Yo te diría que de toda la traumatología en general de la ortopedia, aproximadamente cerca del 40% de los pacientes que se atienden, no que atiendo yo, sino que se atienden en traumatología de forma general, es por patología de rodilla. Uh-huh. Es muy frecuente. Darío, ¿a ti te ocurre un poco lo mismo? ¿Deportistas o personas que llegan a tu centro vienen sobre todo por la rodilla, en un porcentaje como el 40% o no tanto? Yo creo que sí, que se lleva la palma tanto rodilla como hombro. Y puede ir, pues por eso, en la línea que dice José Manuel, ¿no? De que pues las tendencias que tenemos ahora de práctica deportiva, pues antes sí que a lo mejor se practicaba más fútbol popularmente, y bueno, pues ya teníamos una especialización temprana desde niños, pues estaban nuestras estructuras preparadas para practicar fútbol, pero ahora pues metemos otros cambios de dirección, como puede ser, no sé, tenis, pádel, y encima empezamos a practicarlo a los 30 o 40 años, y no hacemos un trabajo preventivo de fuerza para preparar las estructuras para todas esas demandas que genera el deporte, y de ahí pues pueden venir todo ese tipo de lesiones graves. José Manuel, ¿cómo considera de fundamental o de importante el trabajo de readaptadores, gente como Darío, a la hora de tratar casos que primero coges tú, evidentemente, y luego pasan a un readaptador? ¿Cómo valoras esta figura o qué importancia le das a esta coordinación que debe haber? Muchísima, muy importante, súper importante. Hoy en día, o sea, la perspectiva y el tratamiento después de la cirugía que se hace no tiene absolutamente nada que ver con el que hacíamos hace, el que se hacía hace 10, 15 años. Ahora mismo el trabajo y el éxito de que un paciente que operamos vaya bien no es solo ni del cirujano ni del paciente. Ahora mismo es un equipo que tiene que ser multidisciplinar, y el trabajo y la formación que tienen actualmente tanto fisioterapeutas, readaptadores, es totalmente fundamental. O sea, un paciente operado muy bien, si no tiene una cirugía, si no tiene una recuperación y una readaptación buena, no llega a ningún lado. Igual te digo que un paciente operado mal o regular, o porque las condiciones de la lesión son muy complejas, si hace una buena fisio, una readaptación, se consiguen objetivos importantes. O sea, es fundamental hoy en día. Darío, ¿qué importancia le das tú un poco al traumatólogo, al cirujano, en casos como los que luego te llegan? O sea, ¿observas cambios un poco en función, ya no solo de quién opere, ¿no? Porque al final a lo mejor no lo sabes, pero de cómo se opere? Obviamente, pues es súper importante que la operación esté bien hecha. Nosotros ya eso no llega terminado, pero yo creo que lo más importante de aquí es la comunicación que tengamos entre los distintos profesionales. Como él dice, al final el éxito del paciente va a depender de un equipo multidisciplinar, y muchas veces pues hay uno de la cadena que quiere abarcar más de la cuenta, y eso no va a ir en beneficio ni del profesional, y va a ir en deterioro del paciente, porque al final van a perder todo. Al final la comunicación que tengamos entre uno y otro y saber hasta dónde podemos llegar va a estar ahí la clave para el éxito de la buena recuperación. José Manuel, fuiste noticia por elaborar junto a tu equipo la primera prótesis de rodilla personalizada aquí en Cádiz. ¿Cómo está cambiando cómo está cambiando la tecnología, la forma de operar, y sobre todo qué ventajas tiene para el paciente y también para vosotros, imagino, ¿no? En todo el proceso, el realizar o el injertar una prótesis a medida, pues, con respecto a una convencional? Pues sí, mira, las técnicas están cambiando continuamente, ¿no? Y en los últimos años el avance que se ha producido pues es muy importante. Antiguamente, cuando realizábamos este tipo de cirugía, el implantar una prótesis de rodilla, lo que hacíamos era adaptar el implante a la anatomía del paciente. Teníamos una serie de detalles, una serie de morfologías estándar, e intentamos adaptar esa prótesis a la anatomía del paciente. ¿Qué es lo que nos permite la nueva tecnología? Haciendo TAC tridimensionales, resonancia, apoyarnos en la tecnología que tenemos, y no adaptar la prótesis al paciente, sino que una vez que tenemos la anatomía bien reconstruida en un TAC tridimensional o sacada a través de una impresora 3D, hacemos una prótesis totalmente con las medidas que el paciente tiene, tanto de fémur, tibia, patela. ¿Qué objetivo? O sea, ¿qué conseguimos con eso? Que cuando nosotros ponemos la prótesis de rodilla, se adapte perfectamente a la rodilla del paciente. Eso mejora tanto el tiempo quirúrgico intraoperatorio, que lo acorta, mejora la supervivencia del implante, mejora el posoperatorio, y bueno, pues son pasito a pasito que lo que vamos haciendo es que la prótesis pues se adapte mejor, el paciente tenga mejor calidad de vida y que tenga mayor supervivencia. Todo esto, o sea, se puede aplicar a cualquier caso, me refiero, independientemente de edad, también de tipo de deporte que pueda practicar, o incluso si no es deportista. O sea, ¿está recomendado para todo tipo de personas? Sí, a ver, mira, la gente tiene que conocer eso, ¿no? Que la tecnología nos lleva a hacer prótesis de ese tipo personalizada, o prótesis que nos guiamos a través de la ayuda de sistemas informáticos, de robots, ¿vale? Eso se puede plantear en cualquier tipo de paciente. lo más habitual hoy en día es que utilicemos ese tipo de prótesis pues en pacientes que tienen grandes deformidades de rodilla, tallas muy pequeñas, tallas muy grandes. Son prótesis que desde el punto de vista económico son más costosas que una prótesis convencional. Entonces, bueno, ¿se pueden utilizar en todos los pacientes? Sí. Cuando el paciente nos viene a la consulta y nos pregunta, pues le decimos la verdad, que las prótesis, los sistemas tradicionales valen para todo tipo de pacientes, pero que no tenemos que obviar la tecnología y que esa tecnología la podemos aplicar a todos los pacientes y todos nos vamos a beneficiar de esa tecnología. Al final, esto pues como ocurre todo con la medicina, ¿no? Al principio será más caro, o es más caro, luego conforme claro, avance sí. los tiempos, salgan nuevas técnicas y nuevos métodos, pues esto irá un poco a menos, ¿no? Y al final pues ocurrirá un poco sí, como con y todo. Y el futuro irá por ahí, ¿eh? Ahora ya lleva esto, las prótesis de diseño personalizado no son nuevas, llevan en desarrollo unos 5 o 10 años, ¿no? Pero que el futuro pues va por ahí, eso es así. ¿Por prótesis dice individualizada o personalizada? Sí, por ahí. Es que te queda... Pero tú vienes, el paciente viene, se le hace una serie de pruebas más específicas, como te digo, son TAC de reconstrucción tridimensional, resonancia, eso se mandan a un ingeniero de la casa comercial de la prótesis y es el ingeniero el que realiza una prótesis totalmente a medida con una alineación específica, de tal manera que cuando nosotros estamos realizando la cirugía, pues claro, una vez que tenemos la prótesis en mano, cuando la vamos a colocar, pues se adapta, como te decía, anatómicamente de una forma precisa y perfecta al paciente. Uh-huh. ¿Son prótesis que duran muchos años? Sí, una prótesis de rodilla, igual que de cadera, si no hay ninguna complicación, pues una supervivencia media entre de 20 a 30 años. Uh-huh. O sea, que si te coges con una edad media, pues con una o como mucho dos, pues te puede valer, ¿no? Sí, esa percepción ha cambiado mucho. Hace unos años, hace 10, 15, 20 años, la indicación de cirugía protésica se hacía en personas muy mayores porque la supervivencia era muy corta, de una prótesis 5 años, 6, 7, pero desde hace tiempo, gracias a los nuevos materiales, a las nuevas técnicas de implantación de la prótesis, ya te digo, una supervivencia de una prótesis normal sin complicaciones, pues de 25 o 30 años perfectamente puede durar. Oye, ¿y para gente joven también es recomendable? Me refiero, ¿o buscaríais otras alternativas antes que la de prótesis personalizada? A ver, la prótesis tiene una indicación muy específica, ¿vale? Ajá. Da igual que el paciente tenga 40 años o que tenga 80 años, lo importante de aquí es la indicación. Evidentemente, con 40 años siempre nos planteamos que la cirugía protésica es el último tratamiento quirúrgico que nosotros ofrecemos. Antes lo que intentamos es salvar su articulación, salvar los meniscos, salvar el cartílago, poner una buena alineación en la rodilla, pero si llegamos a un punto en el que el paciente no tiene otra salida que no sea una prótesis de rodilla, evidentemente hoy ponemos prótesis de rodilla con esa edad, con 40 años, pero siempre que la indicación sea la correcta y siempre que hayamos agotado todos los tratamientos conservadores, tanto médicos como biológicos, y que estos no hayan solucionado el problema. Pues Manuel, hablabas de que el futuro pasa por ahí, me has dicho, literalmente. Te quería preguntar también por terapias biológicas y regenerativas, en la que también andas inmerso. ¿Puede llegar a sustituir esto a la cirugía o no? Bueno, a corto o medio plazo no, pero sí es verdad. Estas terapias regenerativas, biológicas, ¿no? Como la gente conoce el plasma, células madre, no es que lleguen a decir que la cirugía no tenga una cabida en este espacio, pero sí que nos va a alargar durante bastante tiempo, durante bastantes años, que el paciente tenga que llegar pues a ese último tratamiento protésico definitivo. Es verdad que en lo que por lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que nos estamos centrando un poco más en prótesis de rodilla, en artrosis de rodilla, en un futuro un poco más lejano, pues igual sí que nos podemos quitar o no hacer este tipo de prótesis de rodilla porque a través de la terapia génica o de los tratamientos biológicos pues lleguemos a hacer que el paciente no desarrolle una artrosis en ese estadio tan grande como para una prótesis. Pero esto ya quizás a un largo plazo. O sea, que quizás ni lo veamos nosotros, ¿no? Bueno, yo confío en que sí, ¿no? Somos jóvenes. Oye, hablando un poco de prevención, que hablábamos mucho con Darío, José Manuel, por tu experiencia, por los casos que te llegan, ¿qué errores cometemos mal para, o sea, en el cuidado de nuestra rodilla? Bueno, yo creo que eso, y lo he hablado con Darío muchas veces, yo creo que hoy en día, o sea, deporte podemos hacer todo y deporte tenemos que hacer todo, sí. ¿Vale? Pero sí es cierto que hoy en día, desde, o por lo menos lo que vemos nosotros en consulta, desde muy, muy pequeño, se está haciendo un deporte, quizás solo un deporte, no varios deportes, y un deporte con una intensidad mayor a la que la podíamos hacer nosotros cuando éramos niños. Entonces, no digo que esté mal hacerlo, hay que hacerlo, pero siempre que, sobre todo de niño, no enfocar al niño hasta una determinada edad solamente a un deporte, porque eso condiciona mucho la articulación que trabaja, sino abrirle ese campo a que el niño tenga varios deportes que les guste y que se lo pase bien, y quizá después, cuando ya no somos tan niños y se intenta hacer de una manera más profesional o más amateur, pero de una manera bastante frecuente, pues asesorarnos con gente como él, con Darío, con fisio, con redactadores, y ellos son los que nos van a guiar para que nosotros los cirujanos tengamos menos trabajo porque no se produzcan ese tipo de lesiones. Uh-huh. Darío, no sé si coincide al 100 o al 101%. Sí, esto, pues bueno, creo que ya hemos tocado algo de esta, sí. La famosa especialización temprana, ¿no? Y el caso es que ahora, pues nosotros a lo mejor sí teníamos un deporte en concreto que practicábamos cuando éramos pequeños. Tú eras de baloncesto, ¿no, Rubén? Mm. Yo era de fútbol. Pero al mismo tiempo, pues igual si salía a coger la bici, jugaba al parque, trepaba, saltaba. Y ahora, pues yo creo que los niños solamente pues o van a fútbol o van a baloncesto. Entonces, están provocando ahí una sobrecarga en la misma estructura, frenadas, cambio de dirección, siempre con los mismos movimientos, saliendo del colegio de estar muchas horas sentado, o saliendo de la casa de estar muchas horas sentado frente a la consola, haciendo los deberes, y meten ahí un estímulo que igual pues acaba siendo dañino. Y como decía él, bueno, y lo vimos en el último congreso que estuvimos juntos, pudimos escuchar ahí a un responsable del área de cantera del Atlético de Bilbao, y bueno, era curioso, ¿no? Decía que allí en Guipúzcoa, pues tú no podías federar niños en fútbol si no lo tenías en otras dos modalidades deportivas distintas. Tiene todo su sentido. En el Atlético de Bilbao también, pues han hecho una carpa enorme donde hacen otras disciplinas, o juegan a baloncesto, o juegan a los deportes que practican, o estas modalidades de la pelota vasca, de tirar de la cuerda. Entonces, pues a través de ahí hacen un trabajo preventivo perfecto y dan riqueza motriz a distintos movimientos al cuerpo, que no es siempre el mismo el de, en este caso en concreto, el fútbol. O sea, los niños deben, se podría resumir en que dejemos a los niños ser niños, ¿no? Correcto, aunque el padre quiera, es complicado, ¿no? Porque si no, en la mayoría de los casos tiene que salir solo al parque a jugar, ¿no? Porque no hay otros niños. Entonces, pues un dilema complicado, pero bueno, esa puede ser una buena solución, intentar que no solo practique una disciplina deportiva, sino que toque un par de ellas mínimo. Es que se me antoja muy complicado que esto entre en cabeza de mucha gente, por ejemplo, de entrenadores, que al final lo que quieren, o sea, yo soy el entrenador del equipo de baloncesto y me entero, y bueno, y yo quiero que mi niño tenerlo, y más si es de los buenos, ¿no? O sea, quiero que mi jugador haga baloncesto, vaya a ser que él sábado se vaya a jugar al fútbol y no venga al partido de baloncesto, o sea. Ya, pues yo creo que como entrenador, yo creo que incluso le podría aumentar el rendimiento, pero no es algo que nos tengamos que fijar, porque al fin y al cabo, pues el chico pues tiene que practicar distintas vertientes, ver lo que realmente le gusta y adquirir capacidades motrices. Claro. Ya con 14, 15 años, pues él verá lo que le gusta más, y obviamente, pues seguramente de todos los chicos que tengan el equipo ese entrenador, ninguno va a ser profesional. Uh-huh. Así que tiene que mirar por su salud y porque se divierta. Claro. José Manuel, por esto que dice Darío, no sé si entra también aquí un componente cultural, que esto también es un componente cultural en el sentido de que, mira, en el País Vasco pues lo ven de otra manera, quizá en este caso un poco más adelantado a nosotros, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que dice Darío, coincidimos en ese congreso, y bueno, pues a todos nos abrió un poco los ojos, ¿no? De decir, mira, pues aquí lo están haciendo bien, y es verdad, porque eso ya está más que demostrado por muchos estudios científicos, que con esas edades tan pequeñitas, pues no puedes centrar a un niño en un solo deporte, porque lo acaba haciendo que tenga más incidencia y más riesgo de lesiones. Los niños hay que dejarlos jugar, hay que dejarlos que hagan el deporte que ellos quieran, más de uno, y a una cierta edad, bueno, pues si tiene ya más preferencia por alguno, pues que se vaya especializando, pero no tenerlos tan centrados en un solo deporte. José Manuel, y bueno, pregunto a los dos. Primero a ti, José Manuel, ¿qué podemos hacer para prevenir lesiones de rodilla? Hablamos ahora de prevención. Bueno, pues lo que te decía antes, ¿no? De niño, dejar al niño que juegue, ¿vale? Y ya cuando vamos haciendo deportes de un poco, de una manera un poco más profesional, o que en el que queremos centrarnos para tener mejor estado de salud, mejor estado físico, ¿vale? Con la cantidad de información que tenemos hoy, acceder a ella, y si podemos ayudarnos en profesionales que nos ayuden a que este inicio del deporte o la práctica habitual pues sea de una forma más aconsejable, pues mucho mejor, ¿vale? Tenemos mucha información en redes sociales, internet, ¿vale? Pero aparte, si nos podemos apoyar en profesionales, en este caso ahí en Ubrí, que tenéis la suerte de tenerlo, de tener a Darío, pues siempre, ¿sabes? Apoyarte ahí, que él te ponga tu programa y verás cómo le sacas mucho mayor rendimiento. Uh-huh. Darío, y esto no es una pregunta personal, ¿eh? ¿Qué puedo hacer para prevenir lesiones de rodilla? Como siempre decimos en nuestro campo, el prevenir 100% es imposible, pero sí que, bueno, podemos reducir un poco el riesgo con el trabajo de fuerza. Siendo un poco minimalista, muchas veces cuando pensamos en rodillas, pues nos vamos siempre pensamos en fortalecer el cuádriceps, que también es importante que esté fuerte. Pero siendo un poco más simplista, yo creo que un mínimo trabajo de core y de glúteo, que va a mantener la estabilidad de la rodilla, de la cadera y del pie con unos buenos niveles de estabilidad, sería importante integrarlo en cualquier programa de fuerza. Ya después, si hace sentadillas, si hace zancadas, pues va a enriquecerlo mucho mucho más. Y pues ya sabemos que si manejamos cargas altas, pues perfecto. Pero siendo un poco ahí, como decía, minimalista, core y glúteo puede salvarte de una lesión de rodilla. ¿Qué le preguntaría si fuera, bueno, si ahora que tienes la oportunidad, José Manuel Vilches, ¿qué le preguntarías, qué te gustaría que nos contara? Bueno, pues igual una pregunta que se me ocurre, que también a mí me la hacen mucho mis amigos y están últimamente muy pendientes de aquí del programa. ¿Por qué, José, crees que hay esta plaga de lesiones de ligamento cruzado anterior en el fútbol profesional? Bueno, otra gran pregunta que también cuando nos vemos pues siempre intentamos darle una respuesta. Son muchos motivos, no hay un solo motivo, ¿vale? Por uno, yo creo que el deporte o la intensidad o la forma, por ejemplo en fútbol, que es donde vemos más frecuentemente este tipo de lesiones, no tiene que ver nada ni la intensidad, ni la preparación del deportista, ni las fuerzas que se hacen hoy en día. Entonces, la rodilla es una articulación muy expuesta a ese tipo de impacto, de giro de rodilla. Y por un lado, esa intensidad que hay hoy en día, que no la había anteriormente, seguro que aumenta el nivel de estrés de esos ligamentos cruzados anterior. Y bueno, esa tiene que ser nuestro principal campo de batalla, intentar en la prevención que ese deportista vaya lo mejor preparado al deporte. Y una vez que tenemos la lesión, pues hoy en día tenemos muchas técnicas de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y lo que tenemos que hacer es individualizar paciente, tipo de deporte que realiza y tipo de técnica quirúrgica que creemos que puede ser mejor. José Manuel, y te quiero preguntar, ¿qué relación o qué grado de relación tiene el que una persona se rompa un cruzado y luego al tiempo, una vez ya recuperado, se rompa el de la otra rodilla? ¿Tiene que ver un poco con la anatomía o la morfología de la pierna de la persona? ¿Tiene que ver con el tipo de deporte? ¿Tiene o no? O a lo mismo no tiene relación, cuéntanos. Pues sí, pues es una causa multifactorial. Se ha demostrado que la incidencia cuando te rompes un cruzado anterior de una rodilla, pues la incidencia de una posible rotura de la otra rodilla es mayor, y ahí intervienen desde la fisiología, desde la anatomía del paciente, que es muy importante, y también pues cuando tú operas a un paciente de un cruzado anterior, las cargas que recibe la otra rodilla durante el largo proceso de recuperación son mayores. Entonces, ahí van varios motivos por los que esa incidencia de aumento de la rodilla contralateral es mayor, tanto por la anatomía, como digo, fisiología, tipo de deporte, y por las cargas mayores que recibe la otra rodilla durante el proceso de readaptación y de recuperación. ¿Qué más nos queda por contar, José Manuel? ¿Qué te has quedado con ganas de que sepamos? Bueno, yo creo que de una forma general hemos abarcado las dos patologías más, o los dos tipos de pacientes que con mayor frecuencia vemos en la consulta. Por un lado, la patología degenerativa, que la que realizamos técnicas como la prótesis de rodilla, y por otro lado, por el paciente más joven o no tan joven que hacen actividad deportiva, ¿no? con lesiones frecuentes como las lesiones del cruzado anterior. Podríamos hablar, cuando queráis, en otro momento, en otro sitio, otro día, de lesiones meniscales, lesiones cartilaginosas, yo qué sé, hay un montón de temas que podemos abarcar, así que bueno, cuando queráis, pues no tenéis nada más que decírnoslo y lo hacemos. Pues emplazado queda, también podríamos hablar, José Manuel, de la alimentación. Imagino que también influye, ¿no? Buenos hábitos como el alimenticio, un poco a la hora de los tejidos, de la calidad de los mismos, no sé. Sí, eso es súper importante. Nosotros aquí tenemos un grupo que abarca desde eso, desde la prevención de manera deportiva, como en el caso de fisioterapeutas, relajadores, también tenemos nutricionistas que nos guían para sacar el mayor nivel de rendimiento del paciente. También se pueden hacer y hacemos test genéticos con una simple toma de un poco de saliva del paciente y nos dice, pues bueno, qué tipo de alimento le viene mejor, peor, qué riesgo de lesión tiene. O sea que hay muchos temas que podríamos ir hablando y bueno, con todo eso, si lo ponemos juntos, pues hacemos que el paciente pues tenga menor riesgo de lesión y que tenga mayor rendimiento deportivo. Darío, ¿qué nos queda por cerrar? Pues nada, yo igual creo que hemos tocado varios temas y por encima podríamos estar toda la tarde aquí, sí, con la baba calle escuchándolo, pero bueno, tenemos que ir a trabajar también, así que no va a poder ser. Bueno, aparte de todo lo que hablamos, ¿no? De trabajo de prevención, de nutrición, al final, si no tenemos esa información y no divulgáis vosotros los profesionales acerca de todo ello, pues no serviría de nada, ¿no? Y por eso, José Manuel, quiero agradecerte que hoy haya estado con nosotros, que haya sacado un hueco de tu agenda para trasladarnos, para prestarnos tanto tu tiempo como tus conocimientos. José Manuel, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a los dos y lo dicho, cuando queráis nos llamamos, hablamos y abarcamos otros temas. Darío, nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes.